Pasamos al siguiente punto del orden del día. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Partido Popular a los efectos de hacer una modificación en la ordenanza municipal para la regulación de la venta ambulante en mercadillos y en mercados ocasionales o periódicos con el fin de aumentar las cuantías en las sanciones por falta. Pasamos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Esta documentación que obra en el expediente de referencia, la Comisión previa de deliberación con la atención de los concejales de Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y Grupo Mixto, se propone elevar al pleno la presente moción relativa a la modificación de la ordenanza municipal para la regulación de la venta ambulante en mercadillos y en mercados ocasionales o periódicos con el fin de aumentar las cuantías de las sanciones por falta. No obstante, el pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular para que explique la moción. Señor alcalde, le pido permiso si puede defender esta moción al compañero Alejandro. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Señor alcalde, compañeros y compañeras de corporación, estimados vecinos y vecinas, desde el Partido Popular trasladamos a este pleno la necesidad de hacer una modificación puntual de la ordenanza municipal para la regulación de la venta ambulante en mercadillos y en mercados ocasionales o periódicos, con el objetivo de incrementar la cuantía de las sanciones por falta. En los últimos meses hemos sido testigos de la presencia y proliferación de venta ilegal en nuestro municipio. Así, en las zonas turísticas y playas del municipio, los llamados manteros intensifican sus ventas. Esto indudablemente crea un agravio comparativo con los comerciantes de la zona, que pagan sus impuestos para ejercer unas ventas en que se ven mermadas por la competencia desleal. La situación es preocupante, ya que existen numerosos ejemplos de este tipo de ventas fraudulentas en lugares como la Playa del Pueblo de Playa Blanca, Playa Dorada, Avenida Marítima o en las zonas peatonales de la calle Limones, y llegando ya a ser avistados incluso en las playas de Papagayo. Los populares vemos esto como un problema grave, ya que en el incremento de los manteros este verano a nivel nacional ha sido noticia por los problemas que esto conlleva. Por todo esto no queremos que nuestra zona turística se degrade y que por falta de una actuación más contundente pueda ocasionar un efecto llamada, convirtiéndose en un problema no solo de Yaiza, sino también se extienda al resto de zonas turísticas de la isla, deteriorando la marca Lanzarote ante nuestros visitantes. Para paliar este problema, la policía local está ejerciendo una labor encomiable, pero las herramientas a su alcance hacen que el problema entre en una espiral sin solución, debido a que la ordenanza municipal, en su capítulo sexto, artículo 18 y sección segunda, apartado segundo punto A, para las sanciones leves prevé una sanción de tan solo 30 euros. Esto hace que una vez requisado el material de la venta ilegal por la policía local, el infractor pueda personarse en las dependencias municipales y con el módico precio de 30 euros, más la pequeña sanción administrativa por carencia de licencia para ejercer dicha actividad, recupere todo el material requisado, pudiendo ponerlo a la venta en cuestión de minutos. Todo ello culmina en convertir en ser muy rentable para los infractores e infringir la ordenanza, ya que por una cuantía menor es preferible el pago de la sanción y poner a la venta de nuevo el material decomisado. Los populares de Yaiza creemos que en un aumento de las cuantías de las sanciones de la ordenanza podría ser ahuyentar a este tipo de actividad ilegal en nuestro municipio. Y por todos los puestos llevamos a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Hacer una modificación de la ordenanza municipal para la regulación de la venta ambulante en mercadillos y en mercados ocasionales o periódicos con el fin de aumentar las cuantías de las sanciones por falta. No cabe duda que todos sabemos que este verano se está viendo sobre todo aumentado esta clase de ventas ilegales en nuestras playas, en nuestras calles comerciales, y que esto está haciendo que la policía incluso municipal se está viendo desbordada. Lo que traemos aquí simplemente es un aumento de las cuantías por falta, y bueno, como ya hemos visto incluso en la prensa, porque nos hemos hecho eco de esto en la prensa, pues están llegando la venta ilegal a las diferentes playas del municipio. Simplemente, como digo, para sintetizar, es un aumento de esas cuantías para que no le sea tan rentable, por lo menos a las personas que infringen la ordenanza, de volver a poner el material a la venta y que se pueda, por lo menos, intentar ahuyentar un poco esa venta. Muy bien, gracias. Tiene palabra el portavoz de Ciudadanos, pues si quiere añadir. Sí, bueno, no cabe duda que esto es una moción que que es lógico que es bastante importante para el municipio de Yaiza, porque es verdad que es lo que está pasando, porque este verano pues lo vi yo también en las playas de Papagayo vendiendo mantas o... Entonces, si creemos que el ayuntamiento debe hacer un esfuerzo en este tema, tiene que vigilar todo este tipo de cosas, porque, hombre, hay que tener en cuenta que si estas personas se ponen en Papagayo, en las playas, vendiendo, pues, y más una zona turística como Playa Blanca, pues no cabe duda que damos una imagen un poco mal, ¿no? Entonces, sí es verdad que también es verdad que es bastante delicado, porque yo entiendo que todas las personas tienen derecho a vivir y todas las personas tienen derecho de llevar su pan a su casa, pero sí creo que el ayuntamiento debe regular este tipo de cosas, sea como sea. No sé de qué forma, si pidiendo un permiso al ayuntamiento de esta gente, pero lo regulan, pero que sea un poco acorde a lo que es la zona y por lo menos controlarlo, ¿no? Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con esta moción del Partido Popular, porque creo que tenemos que poner un empeño en mejorar nuestro municipio. Pero sí es verdad que también tenemos una preocupación, porque, como ya dije, pues todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, y de verdad que es triste que esté pasando eso, pero bueno, no cabe duda que hay que buscar una solución, o bien legalizarlo de una forma, o por medio de multa, no sé, o buscar un sitio adecuado para que ellos puedan vender. Ya eso ahí ya no me meto, porque eso ya es cuestión de que el ayuntamiento es el que tiene que buscar una solución y mirarlo con los técnicos, y bueno, y ya lo miraría. Nada más. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Salud en Pie. Yo en este caso hay que andar con un poquito con pies de plomo. Sinceramente creo que aquí a veces, según tipo la moción, nos lleva a populismo. Por populismo nos referimos que en un momento dado se está hablando de que por falta de actuación más contundente pueda ocasionarse como efecto llamada. Yo creo que el efecto de llamada, más en este momento en nuestra isla, diferente, creo que no nos viene por ese lado. También nos crea diferentes dudas. En la moción se presenta hacer una modificación en la ordenanza municipal, la regularización de la venta de ambulantes en mercadillos y efectos ocasionales o periódicos, con el fin de aumentar la cuantía de las sanciones por falta. ¿Cuánto es la cuantía por sanciones por falta? ¿Quién la dictamina? ¿Cómo se dictamina? Si son situaciones que en un momento dado yo ahí no tengo conocimiento. No tengo conocimiento porque no me aparece. Me puedes hablar de 30 euros, me puedes decir las acciones leves, pero viene una sanción de 30 euros. Creo que se está comentando. Si nosotros, si llega ahora el grupo de gobierno y solicita una modificación y sube a 35 euros, ¿se quedan parados? Es verdad que se ha realizado el aumento que se determina, porque como no se determina la cantidad de euros que hay que sancionar, el Partido Popular estaría de acuerdo. ¿De qué cantidad estaría de acuerdo a la hora de decir, pues estamos de acuerdo que se dictamine 100 euros? Por ejemplo, hablamos de cantidades, aquí no se está dictaminando. Creo que hay que andar... Y si volvemos a repetir, creo que esta moción es un poquito para disuadir a este tipo de personas, tipo de personas que en un momento dado muchas veces lo hacen por necesidad, no es que no creas que lo hacen por gusto. Yo, sinceramente, en este caso, pues me voy a abstener. Creo que lo más conveniente en este momento sería saber de qué estamos hablando, de qué cantidades estamos hablando, de cuánto personal hablamos, de si son muchas personas las que están en la playa, si son 10, 15, 20, a cuántas se han sancionado, que no sabemos la cantidad de que se han sancionado. Yo creo que aquí todavía falta un poquito de documentación para poder aprobar y darle el visto bueno. No sabemos entre qué baremos en el momento dado andamos, si se ha repercutido, si se ha relanzado en un momento dado, como lo llaman ustedes, los manteros. Yo lo siento, pero me voy a abstener en este punto. No tengo más nada que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? Nosotros del Partido Socialista tenemos nuestra duda que aumentar las sanciones económicas reduzca la venta ilegal. Realmente creemos que tenemos que apostar por la presencia, con mayor presencia de policía, apostar, porque de nada sirve poner sanciones cuando estas personas luego se declaran insolventes. Pero en otro punto nosotros lo vamos a tener. Bien. Vamos a ver, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que esa situación hay que controlarla y hay que buscar medidas. En los puestos que hay en Limones, por ejemplo, autorizados, y cabe adelantar que esos que están vendiendo en esa zona no está autorizado por el ayuntamiento, como llegué a escuchar en alguna ocasión, eso no está autorizado. Los que sí están autorizados se les hace dar de alta como autónomo, que son los que están en Limones, los puestos de Limones, dar de alta como autónomo. con un tipo de informe social, porque se entiende que están en alguna situación precaria o no la adecuada y viven pues de eso para poder seguir adelante. Incluso se les cobra una pequeña, un pequeño importe por la ocupación de la vía, y la gente lo está abonando, es decir, lo está abonando y está ahí. Yo creo que en este caso, desde luego, y la policía ha actuado, la policía ha llegado a detener, porque algunos hasta se ha puesto agresivo, lo ha tenido que detener, pero es verdad que al día siguiente está ahí otra vez, cosas como son, porque o no lo puede detener o no lo puede. Luego, es verdad que esa gente se dedica a eso probablemente por necesidad, es lo que yo entiendo, o es nuestra postura. Subirle más cuantía no va a garantizar ni siquiera que a lo mejor pueden pagar hasta los 30 euros que están ahora mismo. Y algunos de ellos se han girado y no lo han pagado. En ese sentido, incluso habría que hacer un estudio económico, como bien decía el compañero Ramiro, yo creo que estamos en esa sintonía, es decir, hay que hacer un estudio económico de cuánta cuantía se le tendría que girar, porque ya digo, esa gente se te va a declarar insolvente y sigues teniendo el problema, va a seguir yendo allí. Yo creo que una posible solución, y digo, no es que estemos en desacuerdo de que la situación desde luego no se puede continuar, hay que tomar medidas, puede ser decomisar el material, porque la verdad es que si no tienen material, pues tal vez no puedan trabajar. Se ha llegado a decomisar, pero es que en el fondo creo que se lo tienes que volver a devolver pagando la pequeña falta. Y claro, entonces hay que, sí, yo no les digo que no, que se pueda revisar, pero en grandes ciudades donde sí se ve más manteros que se ven, pues, y ahí se habrán hecho ordenanzas más contundentes, y aún así sigue eso ahí, que no lo estoy poniendo de excusa, no se me entiende. Entonces nosotros en ese sentido, y un poco a colación del planteamiento que ha hecho tanto Ramiro como Javier, nosotros nos vamos a abstener. Vamos a tener, porque entendemos que no es la solución. Pero sí se hará, entiendo que si nos atenemos a prueba, pues haremos un estudio de esa ordenanza, haremos un estudio, hay que hacer un estudio económico, de ver las posibles sanciones. ¿Presencia policial? Por supuesto, pero ya no solo ahí, ya en todo el municipio estamos carentes, y es verdad que estamos carentes. Se está intentando sacar plazas, se está intentando ocupar plazas con comisión de servicio, van a empezar dos compañeros nuevos. Y es verdad que hay que tener esa presencia de policía. Pero yo les digo, han llegado a detener a algunos de ellos y el día siguiente están ahí otra vez porque no los puedes retener. Y también tengan en cuenta que esas multas también recaerían sobre los que están bien, es decir, sobre los que han pedido su autorización, tienen su pagada su ocupación, podría recaer ahí también. Entonces, claro, porque son sanciones que se aplican a todo el mundo, no solo a los manteros, se va a aplicarse a todo el que monte el mercadillo o el ventorrillo. Entonces, ya digo, vamos a tener, pero creemos que no es la solución exacta para erradicar el problema. Yo si me concedo, ¿sí?, un minuto para aclarar las dudas. En la ordenanza municipal que existe, publicada el 28 de noviembre de 2014, para las faltas leves, apercibimiento, en el punto número B, la multa es de hasta 30 euros. Y aparte se le aplica una pequeña sanción administrativa por el tema de no carecer licencia para la venta. Entonces, la finalidad de la moción no es ni siquiera la de recaudación, ni siquiera es la de poner a esas personas, pues si tienen necesidades, pues tendrán que acudir a servicios sociales como hacen los demás. Lo que no se puede tampoco es perjudicar a los empresarios o las empresas que sí están legalmente. Y por otro lado, lo que creo que me he perdido, pero lo que quería decir es que estamos hablando de que a algunas personas se les ha requisado el material y no lo pueden recoger o no lo pueden volver a recuperar por el tema de no pagar esas multas. Lo que estamos intentando es que se incremente un poco la multa para que así ninguno lo pueda recoger. No es simplemente sino eso, sino simplemente incrementamos un poco las sanciones para que no lo pueda recoger. En el caso de que hay personas que si están legalmente o que están autorizados, si están autorizados, no entrarán en el capítulo de sanciones, presuponemos. Por eso. Pero pueden entrar por otros motivos, no porque vendan sin licencia, cuidado. Las sanciones, las multas de tráfico son por varias razones, porque te falta un stop, porque te aparcas en doble fil, ¿se entiende? Por eso, y perdón, termino, el tema de la cuantía, lo que presuponemos es que se haga un estudio técnico, que sea con informes de policía, sean los técnicos los que especifiquen exactamente la cuantía que se deba de incrementar en esta falta. Nosotros creemos que 30 euros más la pequeña sanción administrativa es un chollo para algunos de que vienen y por prácticamente 100 euros, que no sé si llegará, vuelven a coger el material y se vuelven a poner a la venta. Les es más interesante recuperar el material y ponerse otra vez a la venta que perder el material en este caso. Solo añadir, si a día de hoy el procedimiento que se lleva a cabo con todos estos requisitos de mercancía, si pagan la sanción se les devuelve la mercancía, se está actuando de esta forma, sí. Por lo tanto, es barato ejercer esta actividad, una actividad que entendemos que es ilegal, independientemente de las necesidades que todo el mundo pueda tener, que somos conscientes y sensibles en ese aspecto. No entramos en ese aspecto, entramos en que no podemos permitir que se cometan ilegalidades, y lo que hay que buscar es herramientas e incluso pedir informe a la policía local, que ellos mismos le van a informar de que la impotencia que sufren de hacer su trabajo, su gestión, y después ver de que se hace todos los informes pertinentes, se requiere mercancía, etcétera, etcétera, se paga las sanciones y se le devuelve la mercancía y se vuelven otra vez a los siguientes puntos a vender. Entonces la finalidad un poco es evitar eso. Bueno, yo creo que a lo mejor quizás si no estamos muy de acuerdo con este tema, porque es una cosa, es un problema bastante delicado, ¿por qué no lo dejamos sobre la mesa, lo reunimos los diferentes partidos políticos y ya entre todos buscamos una solución a este tipo de cosas? Y así pues creo que quizás es mejor, ¿no? Yo por lo menos, a mí me gustaría que, como es un tema tan delicado, porque al fin y al cabo es muy delicado este tipo de cosas, pues, hombre, con los técnicos, con la policía local, con todos los que realmente conlleva todo este tipo de cosas, pues hacemos una reunión y lo reunimos y buscamos una solución entre todos. Yo creo, por lo menos, sería una buena idea. Ahora todo depende de lo que quieran los demás, ¿no? Claramente. Yo acepto y agradezco su planteamiento, pero depende de quién presenta la moción. Sí, por supuesto, claro. Si quieren dejar su remesa para mejor estudio. Claro, ya sabes. Señor alcalde, solo por alusión del compañero Paco, si quieren las podemos dejar sobre la mesa a expensas de hacer algún estudio de policía local y técnicos para ver si puede ir bien encaminada esta moción. Pero vamos, que la finalidad no es ni recaudatoria, simplemente es ahuyentativa para que no puedan recuperar el material y poderse poner a la venta, pues en cuestión de minutos están en Playa Blanca de nuevo. No. Se están dejando sobre la mesa y claro, se convocará una... Hay que votarlo. Hay que votar. Vale. Y se convocará esa reunión técnico-política. Nosotros, de todas formas, la moción iba encaminada a que sean los técnicos y el personal competente el que decida las cuantías que hay que elevar. No seremos nosotros los que digamos el dinero que hay que poner aquí. Claro, lo que pasa es que eso hay que especificarlo, porque una cosa es que lo enfoque como un estudio, que se haga un estudio de la ordenanza y que se haga un estudio en ese sentido. Otra cosa es que ya se incrementen las cuantías. Hay que enfocar bien la moción. Yo lo que voy a proponer es dejarlo sobre la mesa, hay que llevarlo a votación. Hacemos votación, dejarlo sobre la mesa para mejor estudio con esa comisión técnico-jurídica política, para no decirlo así. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? ¿Unanimidad? Vale, pues ya convocaremos esa reunión a raíz de la experiencia tenida por ambas, por todas las partes. Vale. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto 18, acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Partido Popular. ¿Ah? Ay, perdón, es verdad. Vamos a hacer un pequeño receso, 5 minutos.